Estás escuchando charlas.es. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Bis Lúdica es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Eurogames, temáticos, abstractos, juegos de guerra, de destreza. Juegos nacidos en la nueva edad de oro de los juegos de mesa. Repasamos con nuestros oyentes los juegos nacionales e internacionales que llegan a nuestras manos. Juegos que se convierten en clásicos con el paso del tiempo. Bis Lúdica consiste en eso, en grandes juegos. Sin prejuicios. Queremos que cuando escuches Bis Lúdica sientas lo mismo que nosotros. Pasión por los juegos. Bis Lúdica en bislúdica.com, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Bueno, pues, ¿qué os Manolo, ¿tienes por ahí alguna cosa tengo para cosas, recomendarnos? Entre cosas que tengo y cosas que me gustaría tener, en principio, si no tienes un disco SSD en tu vida, tienes que ponerlo. Hay que ponerlo, Ajá. Lo tienes que poner ya en tu vida. O sea, sabía que era rápido y ahora que llevo unos días experimentando con ello, la verdad es que es una pasada. Y ahora es un buen momento y quizá dentro de un mes, cuando pasen las fiestas, se consigan mejores ofertas todavía. Hay un modelo de Samsung, el 830, que da muy buenos valores de lectura y de escritura. Y que, bueno, pues quizá no sea tan popular como este Crucial M4, que compra tanto la gente ahora, que está bien de precio, pero este da mucha más velocidad. Entonces, esta es una buena compra. A través de Amazon, a través de Amazon UK, las opciones son muchas. ¿Ese modelo concretamente, de qué capacidad tiene? Este modelo que yo he pillado de 256 y se puede pillar por unos 160-170 euros. Es uno de estos que oscila mucho de precio, es decir, desde los 180 a 200 euros. Y si, bueno, pues tiene esa paciencia de esperar a verlo bajar de precio con el Price Drop Monitor, pues te lo puedes encontrar así. ¿Te has montado? En un MacBook Pro. Ha sido, vamos. La ha retirado, es el equipo nuevo. Es el equipo nuevo. La ha retirado el que venía de serie. ¿Que era de cuánto? ¿De un tera? No, era de 500 gigas, el disco que traía, lo he quitado, lo he montado en una cajita y directamente el SSD dentro. Vale, el cambio es muy fácil, sí, ¿no? Sencillo. Me imagino, no es tan traumático como cambiarlo en un iMac, que, no tiene... como le veíamos hacer a Félix hace poco, sino que ahí, digamos que retiras el que hay, enchufas el otro y ya está. Bueno, pues lo que decía, son muy pocos tornillos, apenas todo se puede hacer con apenas dos destornilladores, uno de estrella y otro Torx, son siete tornillos de estrella de la cubierta, después hay que aflojar un par de tornillos de un separador y ya simplemente pues se saca el disco duro, se quitan los tornillos estos de soporte que traen para fijarlo a su sitio, a su almohadillita y ya está. Es muy sencillo. Y ahora yo te hago dos preguntas. Una, realmente facilita, ¿eh? ¿Hay una gran diferencia o esto es una leyenda? Es decir, te cambia la vida, ¿no? No, hay una diferencia, te cambia la vida. Esto es un life changer de esos que dicen los americanos. Esto te cambia la vida por completo. ¿No lo notas solamente en el arranque del ordenador? ¿Lo notas siempre? Sí, no, se nota siempre. En el momento en que tú tienes que... O sea, bueno, y ya no te cuento cuando sales de este remanso de paz y de tranquilidad, que es tu disco SSD y tienes que enchufarte a tu NAS, enchufarte a un disco duro compartido en red, a un disco que tengas en una iPod Stream o a otro Mac. Es complicado. Entonces, todo lo que puedas hacer en local, lo intentas hacer en local y, bueno, pues lo limitado del tamaño de estos discos duros, lo que te obliga es a que no tengas continuamente todos tus datos encima en ese momento. Entonces los tienes, claro. Trabajas con ellos. Imagina, por ejemplo, un proyecto de GarageBand, trabajas con él, lo editas y una vez que lo tienes preparado y has comprobado que está todo perfecto, lo comprimes, lo guardas y se acabó, lo archivas. Uh-huh. Ya no tienes que hacer nada más con él. Pero tú que eres de iPhone de 32, uh-huh. ¿cómo te apañas con 250 gigas en tu MacBook? Pues perfectamente, porque en mi Mac, que tiene un disco de 500 teras, o sea, de 500 gigas, me apaño con 200, 250. Mm. No tengo más de eso. En el momento que las descargas las tienes fuera, ya se acabó. Y si, bueno, pues si te acostumbras a tener una biblioteca de iPhoto, una biblioteca de iTunes fuera de tu Mac, ya no tiene ningún problema. De hecho, yo, o sea, si no escucho música con el ordenador, no necesito iTunes, no necesito iPhoto. Es decir, hay cosas que puedo prescindir de ellas. Para volcar las fotografías en local aquí, sí, pero bueno, después las puedo pasar a la librería que está en el NAS. Uh-huh. ¿Hasta el punto de rejuvenecer un equipo? No he probado en un equipo viejo, pero yo creo que es una cosa que quizás sí merezca la pena. El problema está en que pienses que lo necesitas todo. Entonces, yo, por ejemplo, hoy que estábamos, tenemos que preparar para grabar y demás, estos otros días que hemos tenido que grabar alguna otra cosa, lo hemos hecho con el otro ordenador, y yo hasta ahora no me he dado cuenta de que no tenía Skype. Entonces, yo ahora no he importado nada, he empezado desde cero, y lo único que he ido instalándome son las cosas que voy utilizando. Y ahora mismo estoy un poco más de 40 gigas. Entonces, uh-huh. si yo realmente instalo lo que utilizo, no necesito tener ahí todo. Es como, yo qué sé, es como tener un archivador en casa. En tu cartera llevas cuatro cosas y en el archivador tienes el resto. Cuando necesitas algo, vas ahí, lo coges, lo utilizas y lo devuelves. Lo veo un poco así. Bueno, perfecto. Es algo, evidentemente, por lo que vamos a pasar todos, ¿no? Poco a poco por esos discos, porque realmente... Yo creo que sí, o sea, no tengo esa experiencia de primera mano porque no lo he probado yo, uh-huh. pero es algo que me planteo, sí, es algo que algún día haré, operar mi iMac y meterle un disco de estos porque me llama mucho la atención. Nosotros aquí en casa tenemos un MacBook Air de segunda generación con 128 gigas en el SSD. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien. Hombre, el portátil lo pillamos más que nada porque mi mujer trabaja fuera a veces y el peso es muy importante porque está muy tocada de la espalda. Uh-huh. Y cuanto menos pese el cacharro, pues mejor, ¿no? Y más que nada por eso pillamos el MacBook Air. Y la verdad es que sí se nota porque es un cacharrillo que va muy, muy justo de todo y va todo muy fluido. O sea, sí, que... no, lo que sorprende es eso. Es decir, el momento que, o sea, si ya tienes SSD, notas que hay mucha más velocidad. El tener más RAM te puede ayudar un poco más, cuando tengas que virtualizar cosas o meter efectos y cosas así en directo y tal. Pero el tema de la velocidad de escritura, o sea, que, no sé, ahora, por ejemplo, veo eterno tener que copiar una cosa a un pincho USB. Porque tardan muchísimo, pero cuando simplemente estás moviendo alguna cosa de un sitio a otro, abriendo aplicaciones, editando, por ejemplo, con GarageBand y demás, yo lo encuentro velocísimo. Entonces eso me facilita bastante. Perfecto. Bueno, yo os recomiendo algo de lo que hemos hablado así de refilón, Manolo. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de ese cacharro de Belkin que llevan Wemu? Sí, sí. Que es un switch, un enchufe donde tú conectas, por ejemplo, un ventilador, pongamos, y ahí conectas su ventilador y eso, ese cacharro que es un enchufe lo conectas ya a la pared, ¿no? Uh-huh. Y ese switch lo puedes conectar y desconectar a través de tu iPhone con una aplicación gratuita que ha hecho Belkin, que te puedes descargar. Y lo puedes hacer desde tu casa, desde fuera de tu casa, y la verdad es que pues en plan domótica, digamos algo básico pero interesante, se vendía ya en Estados Unidos y ya se vende en Europa. Lo vi el otro día en una Apple Store aquí en Madrid, concretamente en la de Majadahonda, y lo venden online también. Lo que me llama la atención es que si os fijáis en la foto que viene en la tienda online, es el Wemu americano porque viene con el enchufe americano. No sé si era un error o el que venden aquí Me imagino que es el de aquí, porque además yo me informé porque tenía muchas ganas de comprármelo y estaba dispuesto a comprarlo en Estados Unidos, pero no valía para 220 voltios. Para empezar. Entonces, supongo que es un error o, en fin, que no tenían la foto y han puesto esta, pero en fin, se vende aquí. Yo, de hecho, lo tuve en las manos el otro día en la Apple Store, pero no me fijé en el enchufe, ¿no? Y cuesta $49.95. Y pues nada, es un cacharro que ya ha salido en muchos sitios y que se va conociendo. Además, se puede programar con ese servicio online que es ITTT, que conocéis, me imagino. Sí, sí, sí. FFFT, ¿no? Ese que tiene. Sí, perdón, IFFTT. Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo. No me lo he comprado todavía, pero creo que no tardaré mucho. Desde el día que lo viste, dijiste, esto lo quiero yo para mi casa. Sí, sí, sí, lo quiero yo. Le han sacado también aquí, en Europa, con un complemento, que es un detector de presencia, de movimientos, con que te permite hacer más cosas. Y bueno, pues ahí está. El conjunto con el detector de movimientos creo que son unos 100 euros. Y bueno, ahí está. No sé si lo conocíais. Bueno, sí, Manu, sí. Tú sí. David, no sé si lo habías visto. Voy a hablar de él en el programa de domótica, creo que fue. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues ahí está. Interesante. Un fantástico detector de mascota y de hijo adolescente. Sí. Que vuelven a casa tarde. ¿Y para qué lo quieres usar exactamente tú? ¿Qué usos le tienes tú programado a este cacharro? Pues lo mismo, no lo tengo, pero lo mismo que hemos estado probando con el Raspberry Pi famoso, pues es un poco el uso que tú le quieras dar. Es decir, imagínate poner un radiador eléctrico en tu casa antes de que llegues a tu casa, ¿no? Desde tu iPhone dices, bueno, pues me conecto y lo. O estás de vacaciones y pones unas luces, las quitas. O yo qué sé, el aire acondicionado antes de llegar a tu casa, en fin, un poco lo que se te ocurra, ¿no? Completarlo con un detector de presencia, pues ya te da más juego, y con el servicio este online, pues todavía más, ¿no? Es decir, con unos condicionantes. Es el uso típico de la domótica, digamos, sencillo, básico, porque ahí no tienes una central que te controle todo esto. Pero en fin, lo veo interesante. Es un fantástico no le ves detector uso, de repartidores de Amazon, Filip. Por ejemplo. No le ves ningún uso a esto, David. ¿O? Sí, sí, no, el de la calefacción es uno principal, pero no, sí, pues si se te había ocurrido algo que a lo mejor a mí se me hubiera pasado, pero vamos, quitándolo de momento lo estándar, no. O sea, que puedas poner. No, nada, nada. Eso es cuestión de ponerse a pensar, ¿no? Quizá alguien tenga un uso concreto. Recuerdo hace poco, no sé si me lo mandaste tú, Manolo, habían inventado un cierre para una puerta que se podía mandar con el iPhone, sí. ¿No? Creo. Había. Y podía cerrar y abrir la puerta, en fin. También en Philips han sacado unos LEDs que también funcionan a través de una aplicación del iPhone. Sí. Digamos que hay una corriente ahora de productos de este tipo y. Pero a mí sí me gusta cacharrear. Quizá el problema de este tipo de dispositivo es que. Son muy caros todavía. No porque 50 euros sean caros, pero es que no compras uno solo, compras 7. Porque no, o sea, claro. O sea, para cada uso que se te ocurre es un cacharrito. Entonces, desde la calefacción o el aire acondicionado a una luz que quieras que se encienda, todo esto pasa porque tenga un cacharrito distinto para cada uso. Pero hoy en día la domótica es cara, o sea, uh-huh. Que digamos es el rango de precios, sí, sí. No es nada desorbitado, pero sí es caro, es verdad. Es decir, para juguetear con uno te apañas, ¿no? Sí, pero sí. Si quieres hacer algo más serio, efectivamente. De hecho, creo, por lo que he visto, que la aplicación esa de Belkin tiene eso previsto. Tú puedes manejar varios cacharros de estos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero claro... También viene bien, pues yo que sé, por ejemplo, para mascotas que tengas en casa y tú hayas salido de viaje un par de días, por ejemplo, y no la hayas podido dejar con alguien para comedero, yo que sé. Sí, sí, no, sí, se sí. Me están ocurriendo, según estáis hablando, se me están ocurriendo cosas. Un acuario, para controlar algo de un acuario. El mismo uso, el mismo uso que tú puedes hacer con un programador de estos que te enciende y te apaga algo, pero sabiendo que tú puedes manejarlo a distancia desde tu iPhone y puedes programarlos con unos condicionantes, ¿no? Ajá. Bueno, eso es interesante. Y además recibir avisos, ¿no? Por ese servicio online que te dice, bueno, ahora está el detector de presencia, por ejemplo, ha detectado una presencia, ha encendido, por lo tanto, esta luz y yo recibo un aviso por mail, ¿no? Bueno, pues todo eso, digamos que es un poco el uso que tú quieras darle, ¿no? ¿Qué más, David? ¿Algo más? Venga, vamos allá. Yo tengo aquí los auriculares de estudio que utilizo yo también, porque son uh-huh. estupendos, me gustan muchísimo, son unos Sony, los MDR-7506. No son los que llevo yo puesto ahora mismo, porque los que llevo yo ahora puesto son abiertos por la parte de atrás, por si hay algún ruido en casa para poder escucharle, pero sí que son los que uso cuando edito o escucho música o lo que sea, y son unos auriculares de estudio que son muy utilizados y que cuestan unos 100 euros. Son caros, ¿vale? Pero también son muy buenos y son muy durables y van en una bolsita cerradita y se pliegan un montón y son resistentes. Y el sonido que dan, la verdad es que cuando escuchas música o escuchas el sonido por unos auriculares, cualquiera, me da igual, hasta unos Bose, y luego los escuchas por estos y es distinto, o sea, están muy, muy logrados. Hay otros modelos más caros de Sony, de estudio, pero estos, bueno, para dentro de lo que llamamos el gasto humano de clase media como yo, pues es el máximo que yo creo que me gastaría en unos auriculares, aunque te puedes gastar muchísimo más, pero bueno. Que, en fin, que yo lo recomiendo. Son unos. Llevan también el cable en espiral, es de 3 metros. Y, uh-huh. y las conexiones bañadas en oro. O sea, es de una calidad extraordinaria, ¿no? Para lo que ofrece. A mí me parece que una vez que los tienes y los pruebas y los tienes escuchando y tal, se te hacen baratos, ¿eh? De uh-huh. verdad. Uh-huh. Sí, sí. Son alucinantes. Es un buen regalo si alguna vez queréis unos auriculares. Y lo único que, claro, tienen pinta de auriculares de estudio. No es como unos auriculares que te compres para escuchar música ahí sentados en el sofá. No, no. Sí, sí, son... Estos, un lado es rojo, el otro es azul, para que se vea claramente cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo. Mm. O sea, que tienen están pensados para ser utilizados en industria. Y por lo tanto, ese diseño también ayuda, digamos, al sonido que proporcionan. Van con su bolsita de transporte y todo. Y bueno, pues son unos auriculares estupendísimos. Que la gente los tenga en Perfecto. Cuenta. Perfecto. Muy bien. Veo que tienen adaptador para mini jack, a jack. Lo puedes usar, por ejemplo, con el iPhone. ¿Lo has probado? Lo he probado con todo. Lo he probado con todo porque, aunque el uso principal que le ha sido conectarles a la mesa de mezclas, pero los he probado con todo tipo de cacharros porque ya te digo que los he utilizado muchas veces. También son muy cómodos. O sea, los puedes tener durante mucho tiempo en las orejas y no te suda enormemente la oreja ni te encuentras incómodo con ellos. A mí me parecen unos auriculares estupendísimos. Bien, recomendables. 100%, ¿eh? Perfecto. Perfecto. La verdad es que en este campo parece que no hubiera límite de precios. Es impresionante. Hace poco, bueno, hace ya algún tiempo probé los Bose estos con cancelación de ruido, que son impresionantes, pero un precio también desorbitado totalmente. O sea, si dices que estos son caros, pues aquellos, no recuerdo, 350 puede ser, algo así, o más, ¿no? Y parece que no hubiera límite en esto, ¿no? Y no lo hay, Del sonido. No uh-huh. lo hay. Otra cosa buena que tienen es que el diafragma es muy ancho y el sonido que proporcionan es muy natural, ¿no? O sea, son, creo que el diafragma tiene unos 40 milímetros de diámetro y eso afecta en el sonido que proporcionan y es bastante, bastante bueno. Hay otros, ya te digo, superior, no sé ni lo que cuestan porque ni me he fijado, que tienen como el cuádruple de calidad que estos y ya debe ser, ya se tiene que disparar el precio una barbaridad, pero bueno. Estos, yo creo que para 100 euros, comparados con otros de modelos similares, le superan en calidad. Petit en passant ton chemin, tu ne l'as pas manqué, petit malin. Manolo, te tengo que preguntar por fundas de iPhone, porque yo me quedé en que te compraste una de, digamos, de para ir cubriendo el expediente hasta encontrar algo que mereciese la pena. Uh-huh. Y no sé por dónde vas ahora mismo en tu búsqueda, si has encontrado algo o no, porque yo sigo igual. Yo sigo con una blanca insípida que me compré rápidamente en la Fnac para ir protegiendo, para proteger el iPhone mientras encontraba otra cosa. Y bueno, sigo buscando, aunque ya me he fijado en algunas cosas. Cuéntame tú cómo vas. Yo continúo en el mismo impasse de espera, esperando que haya por ahí algo definitivo que resuelva el problema. Pero ya han salido unas cuantas cosas. Sí, he visto que han salido unas pocas de cosas. Lo que pasa es que algunas de ellas que yo esperaba mucho, gracias a las grandes reviews de Amazon y de, sobre todo en este caso, de Best Buy, me han echado por completo para atrás. Al menos hasta que no revisionen ese modelo en concreto que yo buscaba. Y, a ver, ¿a cuál te estás refiriendo? Yo me estaba refiriendo a la funda de LifeProof, que es una funda de estas todoterreno. La ventaja que aporta esta funda, es decir, te protege contra agua, polvo, golpes y demás, pero lo verdaderamente bueno de esta funda es que lo hace con un tamaño contenido. Es decir, no es esta funda tipo la Defender de Otterbox, que son unas fundas como muy grandes, muy... Es decir, que hacen que el teléfono aumente considerablemente de tamaño, aunque lo puedes tirar contra un tren a 300 km por hora y no le pasa nada al teléfono. El caso es que esta LifeProof es muy pequeñita, muy compacta, engrosa poco el teléfono, pero parece que da algún problema con el tema del inicio y el cuelgue de la llamada. Entonces, ya eso ya hace que... Ah, pues sí, que es un inconveniente, sí. Un pequeño inconveniente, ¿no? Que la gente comenta y tal, entonces lo comentan poco, pero con que lo comenten tres, pues ya me han fastidiado. El teléfono... Estás enfriado, ¿no? Además son carillas esas fundas. Sí, estas, ¿no? Son de las que cuestan $80, se venden también en Europa. Sí, es así. Esto es como un Apple, como en Europa no tenemos Apple Care Plus, este es el Apple Care Plus de europeo. Te compras una funda que resista un poco de todo, y al menos si se te cae el teléfono no tienes problema. Bueno, pues esta es una de las que yo espero que revisionen. Sí, decidme. No, te iba a preguntar por las de Morphing, que bueno... La de Morphing... Sí, dime. Las de Morphing son una apuesta segura. Yo las he utilizado en todos los iPhone que he tenido. Y lo que pasa es que esta vez estaba buscando eso, algo que fuera particularmente resistente. Y como voy viendo que ellos van sacando cada vez más y más modelos, pues entonces espero un poco hasta que las cosas... Tienen ya unos cuantos, sí. Y aparte de eso, lo verdaderamente bueno es que son fundas de calidad. Están bien acabadas. Ahora mismo hay bastante ofertas. Se pueden conseguir descuentos del 20% y demás. Lo que pasa es que con esto que hablamos de las aduanas, pues te puedes encontrar que quizá pagues 30, 40 euros por una funda, 25 euros por una funda, y que te lo paren en aduana. Entonces, eso es un poco lo que me está reteniendo, y aparte porque espero poder comprar una funda de esta, digamos, resistente a todo. Pero, ¿por qué? Te veo temeroso con el tema de la resistencia, más que con los iPhones anteriores. Sí, porque me ha dado por ahí, me ha dado esto de... Voy a salir al campo, voy a hacer cosas, voy a correr por ahí al monte, y entonces me preocupa un poco la seguridad y la integridad del iPhone. Entonces prefiero llevarlo en una funda que resista alguna caída accidental. Nunca se me ha caído un teléfono, nunca me ha pasado nada de esto, pero estaré mucho más tranquilo con el teléfono dentro de una funda. Yo me había fijado en las Duo Metal, creo que las llaman. No sé si las has visto. La he visto. Y estas me encantan. De hecho, ha llegado una oferta hace poco, Felipe. Momento perfecto para encontrarla muy bien de precio. Sí. Sí, han bajado. Pues, bueno, yo continuaré a la espera de un modelo nuevo de Otterbox que presentará, se supone que el 8 de enero. Y bueno, a ver realmente cómo es y sobre todo cuánto cuesta, que eso importa. Sí, ya veo que no puedo conseguir ninguna de este tipo de funda a un precio razonable y con unos tamaños y que no tengan ningún tipo de fallo, pues entonces terminaré volviendo a Morphing, que es ese sitio del que nunca debí de salir, y compraré una funda para el iPhone allí. Yo tengo, bueno, yo uso de SGP, Spigen. ¿Sí? Bueno, he usado un par de fundas de ellos y la verdad es que bastante bien también. Ahora lo que estoy usando es una funda de... Bueno, es una especie de lámina de caucho que se pone por detrás, y luego una cosa que me gusta mucho de ellos son las pantallas transparentes, lo que se pega adelante en la pantalla, ¿no? Sí, el protector de pantalla. El protector de pantalla, porque son mates. Entonces no te dan ningún brillo, y bueno, compré dos. y llevo con una puesta un año y pico y todavía no tiene ni una burbuja ni un arañazo. Es absolutamente maravillosa, ¿no? Entonces, pues a mí también me gustaría recomendaros, si queréis algún protector de pantalla, estos son bastante buenos. Uh-huh. Y luego, mira, yo en el trabajo, para que veas, yo lo que uso es para de los antiguos PAL, un cacharro, lo he adaptado para el iPhone con Sugru, esa maravillosa masilla de silicona. Y ese cacharro. ¿Cuánto daño ha hecho Serantes con estas cosas? No sé. Yo lo encontré por otro lado. Vale. Bueno, pues he escuchado hablar en el podcast de Serantes del Sugru. Eso es una silicona maravillosa, ¿no? Bueno, pues lo adapté con el Sugru y con esto. Es una funda de estas de un PAL y una antigua tableta de estas. Y lleva una lámina de aluminio de 3 milímetros de espesor en el frontal que puede aguantar cualquier golpe. Entonces, pues es una antigua Proporta, se llamaba la marca. No sé si todavía seguirán fabricando cosas súper duras, ¿no? Pero mira, o sea que a lo mejor también te puede valer para hacer el animal y tirarlo contra un tanque o algo así. O cuando hagas snow. No, una vez y no más. Recuerdo que cuando bajaba la montaña, llamé a mi madre para decirle, mamá, no me he roto ninguna pierna. Los vaqueros estos son la leche porque resisten nieve para reventar. Y ya está, contento y feliz de poder contarlo. Una solución de baja tecnología, ¿no? Que es cogerte alguna caja de metal de alumínica y meterle dentro. Algo de eso tendré que hacer. Bueno, ¿qué más yo tenía por ahí? Un pequeño router que he visto que me llama la atención, está en mi lista desde hace tiempo. Uh-huh. Es un router D-Link DIR 505, muy pequeñito. Lo he tenido en mis manos esta misma tarde y la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención este modelo. Lleva algún tiempo porque hace muchas cosas, ¿no? Lo primero es un router al uso, es decir, tú le pinchas un cable Ethernet y él te transforma esa señal en Wi-Fi, ¿no? Aparte de eso, te permite extender una red Wi-Fi ya preexistente y tiene un conector USB en el que puedes pincharle pues un pincho USB, un disco duro, y tiene una app disponible en App Store que te va a permitir acceder desde tu iPhone o tu iPad a los contenidos que estén en este HD que le hayas pinchado, lo que te permite, pues, por así decirlo, extender la capacidad de tu dispositivo móvil. También te permite cargar los móviles y en fin, que podrían ir, viene a ser lo que sería un AirPod Express, si no me equivoco. Yo no lo tengo el Express, sí. Pero tú sí lo tienes o lo has tenido, Manolo. Lo tengo. Que un Express viene a hacer todas estas cosas, ¿no? No sé si le puedes pinchar. Pero con esteroides, ¿no? Sí. Pero no, la duda que tengo es si en un Express le puedes pinchar un disco, tiene USB para pincharle un disco. No creo, ¿verdad? No lo he pinchado nunca. Lo que sí sé que se puede poner es una impresora, tiene la entrada de línea para altavoces. Sí, impresora sí, pero creo que el USB no admitía. No estoy seguro, pero creo que no. Bueno, nunca lo probé. La verdad es que, además muy pequeño, es del típico, lo que era un poco antes la Express de antes, ¿no? Que se conecta a la pared, digamos, y no es más que eso. Cuesta unos 70 euros, incluso lo he visto por 65, creo, en Amazon. Uh-huh. Y me parece un producto muy interesante, sobre todo desde este verano que fuimos a varios hoteles en los que no había wifi, aunque parezca mentira, estas cosas existen, y había esto nada más que internet por cable. Y vi la necesidad ahí de tener un cacharro de estos, ¿no? Uh-huh. Muy, muy, muy fácil de transportar, muy pequeñito. Y aunque me gusta mucho el Export Express nuevo, lo veo muy, muy grande para viajar, ¿no? Uh-huh. Y este es muy, creo que muy práctico. Lo que no sé muy bien si se llevaría muy bien con un Export Express, por ejemplo, con un Export Extreme, por ejemplo, para extender, porque creo que el Extreme se lleva muy mal con cualquier cosa que no sea de Apple, ¿no? Sospecho que no. Pero aparte de esto, pues me parece un producto interesante y quizá para regalar 65 o 70 euros, pues pueda ser un regalo interesante. súper curioso porque es súper chiquitito, compacto y tiene un montón de cositas. La verdad es que está muy bien. Un montón de cositas, ¿verdad? Sí. Navaja suiza en plan, es total, en plan router. Sí, a mí me ha encantado, ¿eh? Yo cuando lo he visto en la lista digo, uy, qué cosa más curiosa. Sí, es muy. Yo lo tengo en mi lista hace tiempo y porque no viajo más, porque si no, ya lo tendría, ya sería mío. Pero es algo que eso que es. La verdad que hace un poco de todo y muy bien, muy interesante. ¿Qué más tienes por ahí, David? ¿Alguna cosa más? A ver, mira, yo antes de pasar a los libros, yo he visto aquí en la lista que tiene Manolo, la de las fundas para MacBook Pro. Ajá. Y bueno, pues yo ya más o menos tengo un par de libros que recomendar, que yo creo que son interesantes estas navidades, para leer un poquito, culturizarse. Uh-huh. Y bueno, y para también practicar técnicas nuevas. Pero antes de eso, como lo de las fundas, y es para una funda para un MacBook Pro, por lo que veo aquí a Manolo. No sé, cuéntame tú, Manolo. Yo es que estoy en este trance de ordenador recién comprado, viendo que voy a tener que moverlo. Y bueno, pues no busco una funda para diario en el sentido estricto de necesito una carcasa a lo mejor o una cosa que va a estar siempre en movimiento, pero sí igual para transporte, para no sé si será un maletín o será algún tipo de sobre estos que hay. Entonces, no sé, busco un poco de experiencias. ¿Qué es lo que utilizáis vosotros? ¿Qué es lo que habéis utilizado otras veces? Mira, yo te voy a dar una recomendación, así personal, ¿vale? De gustos personales y un poco, pues también muy chula, de la marca Crumpler esta, Crumpler. Me encanta la marca. Sí, pues mira, hay una tienda aquí en Madrid que tiene de tienda online que se llama tecno-foto.es. Creo que sé cuál es. Sí, lo lleva una chica que se llama Alejandra, que es bastante simpática. Y vende, bueno, pues son uno de los distribuidores de Crumpler aquí en España. Y tienen ahí un montón de cosas y siempre en ofertas. Hay un montón siempre de ofertas en esa tienda de fundas, de para todo tipo de cacharritos. Mira, estoy viendo aquí, para 13 pulgadas, 15 euros. De 33 a 15. Y si vas a la tienda Crumpler Europa esta que hay online, ese es el precio, 35 euros. O sea que está bien. Yo miraría por ahí porque son fundas bastante vistosas. Yo la uso para la cámara fotográfica. Uso una. Y también tengo otra para ir al trabajo y la verdad es que súper contento con ellas. Yo uso una a diario, un Quarfi, una especie de bolsito pequeñito que es bastante grande. O sea, es pequeñito, pero vamos, se puede expandir bastante y cabe desde una cámara a, yo qué sé, cualquier cosa que tengas que llevarte dentro, libro, el iPad cabe dentro perfectamente. Estoy muy contento con ella. Aparte porque llevo ya un buen montón de años. Por desgracia, un modelo que ya no se fabrica y me tuve que hacer con otro para tenerlo por ahí en reserva para otras cosas. Y vamos, la marca, una marca de la que doy fe, en que incluso pagando los precios oficiales son cosas que merecen realmente la pena. A mano y la verdad es que está muy bien. Y luego, por ejemplo, una cosa muy buena que tienen las de fotografía es que no parecen mochilas de fotografía. Entonces, precisamente. Sí, o sea, son así como muy de diseño y tal, pero parecen bolsos normales. Entonces, cuando tú... pero están acolchados, tienen sus compartimentos para los objetivos, para las cámaras. Y el caso es que cuando tú sales por ahí, pues no llama la atención como una bolsa que ponga CAD, pues Logue Pro o las típicas que sí conoce todo el mundo que son de cámaras fotográficas, ¿no? Entonces no dicen róbame. No dicen. Hombre, hay alguna que sí, ¿no? Porque es demasiado chula. Pero si te coges un modelo un poco sabiendo que vas a viajar con la cámara de fotos, yo creo que pasas bastante desapercibido. Yo, de hecho, te digo que el Quarfi este lo utilizo para la cámara reflex porque lo metes ahí y como la bolsa no es esta típica acolchada, es que ya se ve que puede ser de fotografía, sino que una bolsa que se adapta un poco al cuerpo, a cómo la lleves puesta y demás. Entonces, ahí metes la cámara, la sacas en 2 segundos y sin problema. Es un tipo de, como te digo, es una marca que me gusta mucho. Está genial. La verdad es que sí. Muy bien, pues... Perfecto. Háblanos de esos libros, David, si te parece, que tienes unos cuantos aquí. Sí, no, tengo dos, realmente tengo dos. El primero de ellos es de fotografía, hablando ya un poco del tema foto, que es de Brian Peterson, se llama Los secretos de la fotografía y es guía de campo. O sea, sería Los secretos de la fotografía, guía de campo, del autor Brian Peterson, que es un fotógrafo profesional. Lo bueno de este hombre es que, aparte de que es muy buen fotógrafo, todo te lo explica de una forma muy divulgativa y todo lo que te cuenta... es útil, entre comillas. O sea, no te está contando artificios ni historias raras, sino que cualquier persona que tenga una cámara reflex le van a venir bien un montón de los consejos que cuenta en este libro, ¿no? Aparte de eso, este libro, que se puede encontrar por unos 24 euros, son 400 páginas y está en formato guía de viaje. Te cabe hasta la misma bolsa de transporte de la cámara de fotos. Y doy fe porque yo me la llevo ahí. Entonces le metes ahí y pues por esas noches de hotel que estás aburrido, te sacas tu libro y si vas a ir al día siguiente a un sitio de exteriores, pues te repasas tu capítulo de exteriores, te da consejos bastante útiles de cómo tienes que hacer la exposición, cómo tienes que tener tu diafragma, cómo tienes que llevar la cámara. Y la verdad es que es bastante útil. A mí me gusta mucho y ahora me estoy haciendo con más libros de él por eso. Porque a partir de este pues conocí más libros suyos y muy interesado. Ese está traducido, entiendo. Sí, ¿verdad? Este está al español. Este está al español totalmente. Perfecto. Sí. Hay otros de Scott Kelby que también son muy pequeños. Los secretos de la fotografía digital o algo así se llaman. Es que ya estoy hablando de memoria, ¿eh? No me hagáis muchos casos. Sí, estos los conozco por proximidad. Aquí en casa hay bastantes de este hombre y hay muchos videotutoriales y hay mucho material de Scott Kelby aquí. Doy fe. Es lo poco que he visto, yo ya digo que no soy muy de fotografía, pero sé que tiene mucho que enseñarnos. De ese hombre hay tres volúmenes que también son muy sencillos, pero este libro me gusta más. Este libro es más, va más al turrón. Muchas veces, muchas cosas de las que explica son fotos y la explicación está en el pie de foto, ¿no? Entonces tú ves claramente por qué ha hecho esa foto, cómo la ha hecho y qué es lo que ha conseguido, ¿no? Con los parámetros en la cámara que ha colocado. Y la verdad es que está muy bien, es muy útil. A mí me encanta. Perfecto. ¿Algún libro más veía por aquí? Manolo, ¿tú tienes alguno de fotografía? También he visto. Yo te iba a preguntar a ti, Filip, porque hay un libro de fotografía del que creo que puedes decirnos algo. Bueno, no sé si puedo hablar yo de mucho de eso. Me da un poco de apuro. Puedo dar su título. Sí, bueno, te mandé un promo code. No sé si tuviste oportunidad aquí aquí lo tengo en mi iPad. Pues habla tú, entonces. Me siento más a gusto. No lo he leído completo, Felipe. Entonces, yo sé que tú de alguna manera te habrás visto involucrado en el proceso de fabricación. Bueno, yo sí lo he leído unas cuantas veces porque ha habido que hacer correcciones y demás, pero sí, es un cuadernillo que ha sacado Sonia, que ahora está en la ebook store. Ajá. Y que se llama Historia de una fotografía. Ajá. Y es lo que puedo decir. La verdad es que es un proceso muy interesante. Yo no intervengo para nada en lo del libro, sino que me ha tocado, digamos, leerlo unas cuantas veces para hacer correcciones, y he visto un poco de cerca, digamos, el proceso de publicación en la ebook store, y muy, muy interesante. Uh-huh. Es lo que yo puedo decir, ¿no? El libro está a la venta, si no me equivoco son $3.99. Uh-huh. Y bueno, me parece muy interesante, y ya te digo, la verdad es que aparte ya de recomendar el libro, lo que podría decir es que hoy en día el que tenga algo que contar, algo que escribir, pues hay muchas maneras de publicar, ¿no? Y pues es una gran oportunidad. Quiero decir que ahí está Amazon, ahí está eBooks, hay otras soluciones también, hay otros servicios, y creo que el que tenga algo que escribir, pues que lo haga, ¿no? El proceso, digamos, de publicación en la eBook Store es un poco laborioso desde el punto de vista administrativo, vamos a decir. Desde el punto de vista técnico es muy Apple, o sea, te lo facilitan todo. Tienes eBooks Author, que no sé si habéis probado ambos o no. Descargado y nunca probado. Es como escribe. ¿Tú, David, lo has probado? Enredando con él para ver pues, cosas de oficio, pero bueno. Solo enredado, pues, Bueno, la verdad es que te facilita mucho la publicación del libro, muy, muy adaptado a lo que es Apple, digamos, y consigues un libro electrónico, digamos, multimedia, ¿no? Puedes incluir, por supuesto, fotos y luego contenido, digamos, interactivo y vídeos, y muy bien. Y luego la parte administrativa, pues tienes un proceso, digamos, tienes que conseguir un NIF americano, tienes que ajustarte a las condiciones de Apple, que vienen a ser, me imagino, las que son para un desarrollador de aplicaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está y... Et le liquida froidement. Elle était belle, elle était jeune, mais plus hier. Elle était morte. Bueno, pues después de ese inciso sobre este libro, os cuento dos cositas más para cerrar por mi parte, de pasada. No sé si sabéis que yo soy un, si hay algo que me interesa, digamos, en el apartado moda, son los relojes. Yo soy un loco de relojes, tengo unos cuantos y digamos que es mi debilidad, ¿no? Y desde que está Amazon aquí en España, pues he hecho estragos en mi economía, porque no sé si os ha dado por mirar alguna vez los relojes que tiene Amazon, y tiene muchísimos de marca, relojes buenos, relojes caros y con mucho descuento generalmente. Y si tienes un poco de paciencia y haces un buen seguimiento con Price Drop Monitor, pues te puedes llevar relojes muy buenos a muy buen precio, ¿no? Yo ya tengo algunos aquí que he conseguido así. Y pues no sé si os ha dado por mirar, pero realmente yo ahora mismo en seguimiento debo tener como 4 o 5. Me da hasta vergüenza decirlo. Avergüénzate, Filipe. Y la verdad es que los cambios de precio son impresionantes. Creo que ha sido hoy que uno ha bajado de un 40% y pico. Y un par de ellos que tenía en seguimiento, pues concretamente un Viceroy que me gusta mucho, que costaba ya precio de Amazon 168 euros y ha bajado así a 127. Pero estamos hablando de relojes que en tienda pueden valer fácilmente el doble muchas veces, ¿no? Pero no son precios así tan... Digamos que hay de todo. Tienes relojes, un Viceroy a veces lo puedes conseguir por 50 euros, un de Tomaso, que también es una marca que a mí me gusta mucho, pues por esos precios también. En fin, hay un poco de todo. Y si os gustan los relojes y tenéis que hacer un regalo, pues os recomiendo que lo miréis en Amazon, porque son, la verdad es que precios muy atractivos y buenas marcas, ¿no? No os ha dado por mirar nunca. Yo no soy de relojes, pero ya me lo apunto, ¿eh? Sí, sí. La verdad que haces un buen regalo y... Ya te digo, te sale mucho para mí la... Y hablando de esto, ¿sí? No, ¿verdad? Para mí la perdición en esto, porque cada uno con sus vicios, ¿no? Pero vamos, yo con los juegos de mesa en Amazon... Ah, claro. Tengo serios problemas. No pongamos el dedo en la llaga, David. No, pero vamos. Que te pierdes. A ver, ¿cuántos relojes tienes tú, Filip? Asústanos. Unos cuantos, no lo voy a decir. Tengo unos cuantos. yo me planté en 4, Filip. O sea, yo tenía uno así de estos un poco malote... Y quería hacerme con alguno más y aproveché en aquellos gloriosos inicios de eBay para hacerme con un par de Seiko y después, bueno, pues uno para correr. Ya está, yo con estas cositas con lo que me apaño. Yo tengo unos cuantos, los tengo muy malos también pedidos en esa tienda china, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Dilextreme. La hemos nombrado antes. Focal Price. Dilextreme, evidentemente. Ahí he pedido unos cuantos muy malos, muy malos. Me han durado algunos una semana, pero para que veáis que pido de todo, ¿eh? Pero que sí, que es mi debilidad. Pero en Amazon sí que se consiguen cosas realmente buenas, ¿no? Bueno, hablando de esto, hay una línea de productos en Amazon que son productos espía, que están muy de moda. Yo no sé si habéis visto por aquí, en Madrid hay varias tiendas donde venden todo tipo de productos espía, como, entre otras cosas, relojes, ¿no?, muy bonitos que llevan una cámara HD, muchos de ellos, y todo tipo de cosas, ¿no? El que quiera, digamos, espiar, yo qué sé, a su jefe, a su pareja, pues la verdad es que me hace mucha gracia porque hay realmente toda una gama de productos, desde un micrófono que le puedes meter una tarjeta, una SIM dentro y que... te va a transmitir la conversación y además oculto en un objeto que no pensarías nunca que lleva algo de una cámara. Y la verdad es que es muy interesante poner en Amazon, si no lo habéis hecho, probad espía y os saldrán todos los productos y la verdad es que muy, muy interesante, ¿no? Recuerdo uno que es un mando a distancia como de coche y que lleva cámara. Hay un montón de relojes pues con cámara, pues, yo os digo micrófonos, en fin, un poco de todo. Pero es que el mando a distancia este vale 10 euros. 10 euros, sí, sí. Es que hay precios de todo tipo, ¿no? Hay cosas, no son muy, muy caras, pero hay algunas un poco más caras y unas realmente muy baratas, ¿no? Este vale 26. Lo estoy viendo yo ahora, me estoy quedando alucinado. No he probado mi gusto por los relojes no ha llegado a este extremo, ¿no? Yo, lo del tema espía no va conmigo, pero digamos bien, que me llama mucho la atención porque es algo que ves mucho. Hay una tienda de tecnología importada que está, por ejemplo, aquí en Madrid, en Plaza Norte, no recuerdo su nombre, quizá la conozcas tú, David. Bueno, en fin, pues tienen todo un departamento de estos productos y siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y pues en Amazon también tienen. Bueno, el que quiera mirarlo, ahí, digamos, pues para un regalo curioso y barato también, ¿no? Y seguramente no sé si teníamos alguna cosa más por ahí. Dime. No, dispara, David. Yo te iba a aprovechar el asalto, el atraco, en todo caso, para preguntarte por algún juego de mesa así facilito y sencillo para toda la familia. Yo había apuntado dos si había tiempo y ganas de hablar de ellos. Digo, bueno, pues los dejo al final de la cola y si es para hablar, pues, o da para hablar, pues se habla un poquillo. Más que nada porque también se pueden encontrar en Amazon algunos y porque, bueno, pues para el geek que somos y que tenemos dentro, pues son juegos que van muy bien, ¿no? Yo había puesto dos. Uno es para jugar con críos. Y el problema de jugar con críos, principalmente, es que tú te aburres como una ostra, ¿no? O sea, si tú estás jugando con un niño pequeño y te dice, venga, vamos a jugar al juego este, y dices, la mierda. Llevo en mi cuerpo este fin de esta semana pasada como 500 partidas de Jenga. Pues bueno, la Jenga no está mal, ¿eh? Dentro de lo malo. Pero el objetivo no es construir la torre y tirarla de un manotazo. No, ese no es el objetivo, ¿no? Y bueno, pues mira, es uno similar a la Jenga, pero es un twist, es un poco más complejito, ¿no? Y tiene incluso la curiosidad de que puede ser jugado por gente adulta con unos pequeños cambios de reglas que también vienen incluidas. Y es el Tief auf Tier en alemán. Lo digo en alemán porque hay que buscarlo así en Amazon. Y vale, ¿sí?, 13 euros en Amazon, que en tienda física por menos de 26 o así no se encuentra. O sea que está tirado de precio. Nosotros, yo creo que como las linternas, pero en versión juego de mesa, pues así llevamos comprados, ¿eh? Y bueno, ¿de qué va el juego? Pues es una caja llena de animales de madera y tiene sus formas. Entonces tú pones un cocodrilo, que es el animal más largo, y vas tirando un dado. Y ese dado te indica lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces todos los jugadores recogen 7 animales, hasta 4 jugadores, recogen 7 animales que son distintos. El objetivo es quedarte sin animales. El primer jugador que se quede sin animales ha ganado. Y hay que ir apilándolos encima del cocodrilo. Ajá. Entonces tú tiras el dado y el dado te dice lo que tienes que hacer. Puede que tengas que colocar un animal, puede que tengas que colocar 2 animales, puede que le tengas que dar la pieza al jugador de al lado para que te coloque él el animal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintas posibilidades. Y es un juego muy divertido. Puedes jugar con niños y lo bueno es que los niños al principio tardan un poco en cogerlo, pero una vez que lo han cogido, compites contra ellos. No es como cuando juegas con un crío que ahí dices, bueno, es que le he dejado ganar porque es que si no... No, aquí no le vas a dejar ganar porque al final te vas a picar, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que después de las cenas y un par de copas, ese juego también te vale, ¿eh? Vale. Está comprobado. Buen apunte. Está comprobado, es una risa. Para Navidades y cosas así está muy bien, ¿eh? O sea, yo es un juego que recomiendo y por 13 euros, que está tirado, el animal sobre animal, pues ese es uno. Y luego para... Recuérdanos el nombre, David. Animal sobre animal. Tief auf Tier en alemán. Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, pero viene con las reglas en español, ¿eh? ¿Vale? Uh-huh. Aunque venga la caja en alemán, dentro vienen las reglas con el juego en español. Y luego otro juego que está muy bien, que se llama Aventureros al Tren Europa. Ese es para gente más mayor o para familias. Y de lo que se trata es de ir haciendo rutas de tren a lo largo de Europa. Es una mecánica muy sencilla, que lo que tienes que ir es haciendo rutas, ¿no? Entonces tú tienes como una especie de tickets que te dicen Cádiz-Estocolmo. Entonces si cumples y enlazas todas las rutas que hay desde Cádiz hasta Estocolmo en tren, pues te llevas unos puntos de victoria, y el que más puntos de victoria tenga al final del juego gana. Es un juego muy entretenido, no tiene nada que ver con el Monopoly, ni con el Trivial, ni con nada de lo que encuentras normalmente en los centros comerciales, sino que es un juego que dura una hora y es muy, muy, muy divertido, muy entretenido, te hace pensar, te hace desarrollarte y estás ahí puesto y riéndote y pasándotelo bien. Yo no conozco a nadie que haya dicho, vaya, este juego es una mierda. O sea que ese juego es para 3 a 5 jugadores. ¿Vale? Muy bien. Yo lo recomiendo. Ese sale por 35 euros más o menos en tiendas online o 40 euros en el ASNAF. Se puede encontrar. Venden, lo distribuyen allí. ¿Vale? Muy bien. Esos son así dos jueguecitos de mesa así para estas navidades. Y ya anotamos sugerencia. Bueno, pues yo al final veo que nadie ha recomendado ningún tipo de software. Aquí todos hemos ido a por las cosas físicas. Nadie regala programas, nadie regala este tipo de cosas. ¿No regalé, habéis regalado algún programa, alguna aplicación? No. Bueno, pues no. Un regalo perfecto que podéis haceros o que os pueden hacer es una de estas aplicaciones caras que en algún momento dado todos hemos mirado con ojillos y hemos dicho, bueno, pues sí, pues no. OmniFocus es un gestor de tarea avanzado que si bien tienen la suerte y la paciencia de aguantar, lo encuentras a mitad de precio, porque ha estado a la mitad de lo que marca actualmente. Para mí es una de esas herramientas de software que realmente marca la diferencia y que realmente cambian un poco la forma en la que hacen las cosas. No sé si, Filipa, te has animado a lanzarte a este mundo. Todavía no. Mira que lo has intentado, todavía no lo has conseguido, pero... Ya sabes. Pero quizá lo consigas. Ya sabes que en mi cuenta de iTunes puedes hurgar y conseguir la aplicación. Lo sé. Bueno, pues ¿qué os parecería si nosotros ahora, para cerrar este fantástico podcast de incitar al consumo desenfrenado de todo, regalamos algo? Estupendo. Muy bien, estaría estupendísimo. Estaría muy fantástico. Bien, sí. Bueno, pues gracias a los desarrolladores, gracias a la gente que hace estas aplicaciones, vamos a dar una serie de licencias para todo aquel que la pida. Ahora diríamos las limitaciones, no son unidades ilimitadas de todo lo que queráis. Pero, por ejemplo, tenemos, para aquellos que estén más inclinados por el tema del sonido, tenemos un par de licencias de Amadeus Pro. Así que, pues si la queréis... solo tenéis que probar a dejar un comentario en el post que acompañará a este episodio en el blog de charlas.es. Y bueno, pues esa es una de ellas. Otra de las que tenemos por ahí, Filip, si la quieres decir tú. No, sigue Manolo, sigo. Vas perfecto, muy bien. Estoy perdido ahora. Bueno, pues tenemos dos licencias de Amadeus Pro, gracias a la gente gracias a Martin, que ha sido el que nos va a ceder ese par de licencias, de Hyder Software. Amadeus Pro, y bueno, lo describo así un poquito, porque yo sí. Es que trabajo mucho con él, ¿vale? Es un editor multipista de sonido, te permite también grabar todos los sonidos que produce tu ordenador. Incluso convertir, pues yo qué sé, si tienes cintas de cassette o vinilos o lo que sea, también los puedes convertir. Y no solo eso, puedes convertir a MP3 y a un montón más de formatos. Y aparte de eso, puedes con él editar podcast. Y la verdad es que se editan bastante rápido y bastante bien. Yo lo utilizo mucho y aunque es caro, es recomendable. Sí, sí. De hecho, este podcast se edita gracias también a los maravillosos filtros que hemos descubierto con Amadeus. Maravillosos filtros que no conocíamos antes de tener micrófono de los que dispongo ahora, y el ruido blanco es mi enemigo. Entonces, con Amadeus tiene unos filtros automatizados. Sí, ¿no? Sí, es la leche, porque o sea, parece que suenas como David, pero no, es Amadeus el que hace que suenes como David. Entonces, ¿cuánto cuesta la licencia? Tiene la versión Pro. Normal, creo que son 24 euros, y la versión Pro son 60. Yo debo decir que la versión Lite es perfectamente usable para editar podcast. Al menos yo he estado utilizando las versiones de prueba y yo no he tenido ningún problema. Es decir, yo he aplicado filtro, he hecho exactamente lo mismo. Al menos en el tipo de edición que hago yo no he encontrado ningún tipo de limitación. De hecho, el programa se puede probar y tienes un número limitado de veces que puedes salvar, o sea, que puedes guardar proyectos. Y es decir, es perfectamente usable. Perfecto, pues muy, muy un gesto entonces muy Pues nada, muy... Bueno, pero muy, no solo... Que agradecerá mucha gente, vamos, el que le guste este tipo de cosas o que tenga que editar podcast, pues supongo que interesará mucho. Así que, amigo podcaster que escucha y charla, pide una licencia. Y si no, pues la pide. ¿Qué más? Si no la pides por Navidad. Tenemos otro, gracias a los chicos de Resweater, tenemos dos licencias de Mars Edit. Es un fantástico editor y gestor de blogs en WordPress, al menos en lo que yo en lo que yo he probado. Yo sé que David ha experimentado mucho más con él que yo. Es para WordPress, Blogger y un montón más de sistemas de blog. También me permite Movable Type y Typepad y bueno, bastantes más. Por ejemplo, uno de los que no permite todavía creo que es Tumblr, pero porque lleva una API bastante más complicada y bueno, creo que es una compañía de un solo desarrollador y bueno, ya sabemos lo que pasa con esas cosas, ¿no? Que... Sí. Es un editor offline, ¿no? Offline. Es decir, te permite hacer tu post tranquilamente y luego usar la tecla correspondiente y te lo sube al... Sí, al puedes blog, trabajar perfectamente en él, en tu ordenador, y cuando ya lo tengas preparado le das a publicar y es mucho más cómodo, por ejemplo, que trabajar con el sistema de administración de WordPress en el navegador, ¿no? Aquí tienes las herramientas más a mano, es más un editor de texto que otra cosa. Sí, sí, sí. La verdad es que ha evolucionado mucho, yo lo probé hace mucho tiempo y era básico y la verdad es que no gestionaba bien muchas cosas, especialmente las fotos y demás, pero esto ha cambiado ahora mismo y la verdad es que permite una edición... Hacer una edición estupenda, ¿eh? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, también te permite insertar fotos de Flickr y de un montón de sitios más. Entonces, ha ganado muchas características que antes no tenía. Es verdad que yo también lo probé hace tiempo y dije, joder, pues para usar esto no uso nada. ¿Para qué? Sí, ¿no? Incluso había un competidor en Windows que era el Microsoft, ¿cómo se llamaba? El Windows Live... no me acuerdo cómo se llama. Es un editor offline también de blogs. Y le daba sopa con ondas a este. O sea, era alucinante. Pero ahora no, ¿eh? Ahora no. Ahora está ahora muy no, bien. No, ahora damos las gracias a los chicos de Resweater, que es quien nos ha cedido este par de licencias. Y quien quiera, pues, una licencia de Mars Edit, solo tiene que pedirla en los comentarios. Y para terminar, hay que dar las gracias a Qualia, que son los desarrolladores de Solver, que no sé cómo describir esta aplicación. Es una mezcla entre... Es una hoja de cálculo, lo que una hoja de cálculo debería ser adaptada a una persona normal. Es decir, te permite, bien desde cualquiera de las versiones, que haga un uso, digamos, de esta hoja de cálculo con lenguaje comprensible un poco por todo. ¿La habéis usado alguno de vosotros? Sí, es un editor de notas que calcula. Sí. ¿No? En una sola columna, pero es así. Sí, sí, sí, no, es una pasada. Nada, damos las gracias a los chicos de Aqualia por ofrecernos varias licencias de Solver para iPhone y para iPad. Tenemos 4 para iPhone y un par de ellas para iPad, así que bueno, pues simplemente tenéis que pedirla en el blog y yo creo que con esto hemos terminado por hoy. Pues sí, perfecto. Pues ahí están las recomendaciones, esperemos que sirvan para ayudar a hacer regalos y nada, muchas gracias a los dos una vez más. Y hasta pronto, hasta la próxima. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.